number four. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that have hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. Number two. One song. Magic. La Ochentera 91.9. Somos cazadores de los clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. Frankie Smith y su Double Dutch Bus, el bus de dos pisos, aquí en la ochentera, 91.9. 11 de la mañana, 26 minutos. Estamos viajando en esta máquina del tiempo. De regreso al futuro en la ochentera, 91.9 Medellín. Estás modo la ochentera, 91.9. We'll be right back. La Ochentera 91.9 te invita a disfrutar en septiembre de uno de los eventos más importantes de ciudad. Rock'n'Fest. En Premium Plaza. Vive las mejores batallas de DJ clásicos con Carlos Alberto Ríos, Mauricio Pérez y Checho Cano. Este sábado 28 y domingo 29 de septiembre, desde las 4 de la tarde. Te esperamos en familia para que disfrutes del Rock'n'Fest en Premium Plaza. Invita La Ochentera 91.9. Escuchas La Ochentera 91.9. We'll be right back. Voy a hacer una mini encuesta así rápida a través de nuestro WhatsApp. Si nosotros, como lo hemos dicho, ya definiéramos una fecha y dijéramos, vea, tenemos la fiesta de la ochentera tal día, ahora para octubre, ¿quiénes de ustedes irían? 305-3007-919 es nuestro WhatsApp. Si nos levantan la mano por allí, yo digo, listo, hay quórum. 305-3007-919, ¿para qué? Para que hagamos la fiesta de la ochentera. Nos parchamos con ropa ochentera. Yo me he visto como me he visto todos los días. Johnny igual, he visto ochentero desde hace 35, 40 años. Bueno, nos vestimos una pinta ochentera. Buen sitio, parche, banda de rock. Carlos Alberto, John Jairo Muñoz, Mauricio Pérez, Checho Cano. Un en vivo, no sé. Levántenlo la mano. A ver si organizamos esto de una vez y le damos la fecha para que ustedes también se programen y pues vayan asegurando su boleta. 305-3007-919. Vamos a ver si hay quórum por este lado, listo. Arroba la ochentera 91.9 en Instagram. Vamos a ver qué pasa. Voy a leerlos por aquí, a ver si nos atrevemos a esa fiesta, la fiesta de la ochentera, la fiesta oficial. Soy Checho Cano y les acompaño hasta la una de la tarde. Ahí está nuestro WhatsApp, está activo para que ustedes lo programen. También con buenas canciones, como esta de Culture Club, Karma Chameleon.

Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9.